amanece sin escuchar tu voz. Si te supe amar y siento que te perdí, que te perdí.

dormir esperándote una noche más. No sé cuántas van, prisionera del reloj y de tus antojos. Porque sabes que te espero, te burlas mientras yo muero, pero no volveré a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no, esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Necesito que me toquen hoy tus manos, locamente así tu boca. Necesito que con fuerza tú me ames, que me hierve hasta la sangre, estoy loca. Necesito que tú juegues dentro mío, que me llenes de cariño y de ternura. Necesito que al hacerlo en los pechos tu locura. Dame más amor, quítame las ganas, sácale a este cuerpo la calentura sobre tu cama. Dame más amor, que lo necesito, hazlo a tu manera, de todas formas muy despacito. Yeah. prefiero olvidarte que seguir así. Y renuncio a ese fruto prohibido, al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel. Y renuncio a tocar ese cuerpo, a sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él. Pero no renuncio de verlo vencido, rendido a mis pies. No acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura, que me hunde en la amargura de un amor irracional. Y eres mío nada más, solo tu aliento. Yo...